La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio, echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Buenas tardes, orejas. Vamos a empezar el programa con una carta a Camps de un mileurista, de Santi Sánchez, leída en la voz de María. Molt honorable president, me sorprende conocer a través de los medios de comunicación que su situación financiera es casi tan precaria como la mía. Quizás por eso, por la empatía que siento ante el vacío de sus cuentas bancarias, me ha animado a escribir estas líneas. Tengo 30 años, una licenciatura, idiomas y cobro aproximadamente 980 euros al mes. No es un gran sueldo, pero con ello pago el alquiler del piso. Por el momento no me alcanza para adquirir uno en propiedad. Usted me entiende. El trabajo, en fin, ¿qué le voy a contar? Estudios y empleo han seguido caminos divergentes. Mi profesión actual nada tiene que ver con mi formación universitaria, pero procuro no quejarme demasiado. Ya sabe, al menos con la que está cayendo, tengo trabajo. De algo hay que vivir en tiempos de crisis. Lamento que su economía, desde luego poco boyante, tampoco le permita renovar su vehículo, aunque debe recordar que está en marcha el plan Prever y que, como su coche ha superado la década, leí que tenía una antigüedad de 15 años, puede entregarlo en el concesionario a cambio de una rebaja en el precio del nuevo turismo. En mi caso, el coche, tal y como está la cosa, es un lujo. Gasolina, revisiones, gastos... Yo, con mi abono de transporte, me muevo a todas partes y, además, no contamino. Son las ventajas de ser pobre. Acciones, fondos de inversión o plan de pensiones tampoco tengo. De hecho, mi cuenta corriente no es mucho mayor que la suya. Tengo poco más de 1.300 euros para sobrevivir y afrontar los gastos imprevistos. Ya me he mentalizado de que no me jubilaré hasta los 67. Confío al menos en que, entonces, allá por el 2037, todavía existan las pensiones, porque ahorrar para garantizarme un futuro, hoy por hoy, es una misión imposible. Esta carta está fechada del 26 de febrero del año pasado. Francisco Camps dimitió ayer como presidente de la Generalitat por cohecho. Ahora empieza una nueva vida para Camps y esta carta que llevaba un año escrita por fin tiene vigencia. Arrancamos la persiana, subimos la persiana. La persiana. Bienvenidos a esta persiana del 21 de julio de 2011, el año en que cambió nuestra vida, el año en que le cogimos al toro por los cuernos y queríamos cambiar las cosas. Estamos desde Madrid, muy cerquita de la Puerta del Sol donde empezó la Spanish Revolution, son las 8 y 25 de la tarde, ahora mismo tenemos unos 30 grados, os habla Gerardo y a mi lado está María Tahosa, por fin recién llegada desde el norte. ¿Qué tal ha estado por ahí? Buenas tardes, Gerardo. Ha estado muy bien, he estado muy contenta con el fresquito que tenemos por ahí y estoy muy contenta de volver a estar aquí en La Persiana un día más. Vamos a abrirla, La Persiana, y hasta que la cerremos dentro de dos horitas vamos a estar centrados sobre todo en las marchas indignadas. Comenzamos. El otro día se tiró la primera piedra de lo que vamos a hacer ahora, es decir, empezar a poner la música que queremos, la música que nos apetece. En este caso nos apetece escuchar algo de radio, ese Transmission de Joy Division. A por ello. Y con esa línea de abajo entramos contando qué asambleas tenemos para hoy y mañana. Hoy jueves 21 de julio, desde las 4 de la tarde y hasta las 8, más o menos debería haber terminado ya, aunque lo dudamos, hay un intercambio de libros de texto organizado por Bibliosol en el punto de información de la Puerta del Sol. A las 7:30, hace una horita, ha comenzado la asamblea de política a corto plazo en Ópera. Lleva unos 25 minutos en marcha la Asamblea de Política a Largo Plazo en la Plaza de Pontejos. La Asamblea del periódico 15M News se celebra en la calle del Pez, frente al bar El Palentino. A las 8 de la tarde, la Asamblea del Grupo de Salud en el Callejón de las Cadenas, al que os recordamos se accede por la calle Alcalá, en la esquina donde está situado el Caja Madrid. Y media horita más tarde se celebra la Asamblea de Biblioteca, en la Plaza de las Descalzas. Para mañana viernes 22 de julio, a las 7 de la tarde hay una Asamblea temática de Economía del Grupo de Trabajo, convoca a todos los grupos y comisiones de Madrid en la Plaza del Carmen. A las 8 de la tarde, en la misma plaza, en la del Carmen, se van a empezar, se os invita a todos los que queráis participar como voluntarios en cualquiera de las comisiones que van a ser centrales al tener una gran aglomeración con la llegada de las marchas indignadas. A las 8 de la tarde estáis convocados si queréis participar en comisiones como infraestructura, respeto o todo este tipo de logística que va a ayudar a los acampados después de llegar de una marcha tan larga. ¿Y el 23 que tendremos, María? Pues el 23, a partir del 23, comienza la bienvenida a la Marcha Popular Indignada. Todas las rutas llegan a Madrid, por fin, y después os detallaremos los actos que se llevarán a cabo para acoger por todo lo alto a todos nuestros marchantes. Ya sabéis que iremos haciendo recorridos por las marchas, recorridos hablando con ellos y entre tanto procurando desgranar un poco todo ese calendario de actividades que está convocado para los tres días, es decir, el sábado, el domingo y el lunes, que coincide que es la fiesta de Santiago y cierra España, que por una vez va a ser Santiago y abre España para que entre un nuevo aire. Una de las bajas de la persiana de hoy, uno de los de las cosas que habitualmente tenemos y hoy no va a entrar porque la hemos fusilado preparando esa cobertura especial que va a hacer ahora Sol en los días de la llegada de las marchas a Madrid, es nuestro tramo informativo que se ha quedado hoy exiguo pero bien representado por Antonio Giovetti, que nos va a contar en breves momentos qué es lo que está pasando en Grecia, el país hermano que sufre una situación tan precaria que está estallando cada día y que está aquí para contárnoslo siempre. Antonio Giovetti es nuestra revolución griega. Buenas tardes, Antonio. Bienvenido una vez más a La Persiana. Buenas tardes a ti. ¿Qué noticias tenemos de Grecia? Bastantes. Entonces, voy con las noticias generales. La opinión pública griega hoy ha puesto una especial atención a la cumbre del Eurogrupo que ha tenido lugar en Bruselas. Alemania y Francia, que presentaban distintas propuestas en relación al segundo rescate del país heleno, han hallado in extremis una solución de compromiso que parece impedir temporalmente las hipótesis de quiebra selectiva que desde hace tiempo se barajaban en los círculos económicos comunitarios. El comunicado emitido por el Eurogrupo comprende un proyecto preliminar de financiación estructurado en varios puntos, en los que se menciona un plan Marshall para Grecia con el objetivo de reactivar su economía y las inversiones necesarias para el desarrollo del país. Además, la duración de los préstamos del Fondo Europeo de Estabilidad se extenderá a un mínimo de 15 años desde los 7 años previstos en el precedente convenio, y estos serán concedidos con intereses del 3,5%. El documento auguraba que también el Fondo Monetario Internacional hiciese públicas sus intenciones sobre el problema griego y expresaba el sustancial acuerdo de Bruselas con las medidas implantadas por el gobierno de Atenas para salvar el país de la bancarrota. Los organismos acreedores seguirán estrictamente la evolución del programa económico a medio plazo, a cuyo respeto someterán las respectivas inyecciones de dinero. En el frente social, las olas de protestas siguen incesantemente. Ayer se registró la huelga de médicos y enfermeros que organizaron una concentración ante el Ministerio de Sanidad, manifestando su oposición contra los recortes que consistirían en supresión de centros hospitalarios y de salud, con consecuente fusión de unidades sanitarias. El colectivo de los taxistas ha proclamado una huelga indefinida. Las negociaciones entre la Federación Nacional de Propietarios de Taxis y el ministro de Fomento, Ioannis Ragou, en el tema de la liberalización de las licencias han fracasado. En la jornada de ayer, los trabajadores de ese sector empezaron a realizar acciones de protestas muy contundentes. En Tesalónica, en Heraclio, la capital de la isla de Creta, en la isla de Samos, bloquearon el acceso a los respectivos aeropuertos, provocando muchos problemas para los pasajeros en entrada y en salida. Además, se efectuaron cortes de tráfico en la autopista Atenas-Tesalónica, ocupada por los taxistas a la altura de Tempi. En el puente que conecta el Peloponeso al resto de la la península helénica, los huelguistas levantaron las barras de peajes para que todos los vehículos pudieran transitar gratis. En la jornada de hoy han sido bloqueados los tres ingresos principales a la ciudad de Tesalónica y la carretera que la conecta a la península calcídica, una zona donde el flujo turístico es muy elevado. También han sido levantadas las barras de peaje en las autopistas que conectan Atenas a Tesalónica y a Patras y en el Istmo de Corinto. En el tema de los taxistas, es guerra abierta entre el gobierno y Nueva Democracia, el principal partido de la oposición, que se achacan toda clase de responsabilidades. También 21 diputados del PASOK han criticado al ministro de Fomento Ragusis por no haber presentado públicamente un proyecto de ley que regule la materia y por haber provocado este enfrentamiento con los taxistas en plena temporada turística. Datos alarmantes atañen también al empleo. Los trabajos de verano no han supuesto una disminución del paro que afecta al 15,8% de los griegos. El 43,1% de los jóvenes entre los 15 y los 24 años no encuentra trabajo, mientras está en la misma situación el 22,3% de hombres y mujeres entre los 25 y los 34 años. Imagina, Antonio, que el hecho de que los taxistas se declaren en huelga en pleno verano en un país altamente turístico como es Grecia, sí. Está afectando de una manera... un impacto económico importante, sí. Y desde luego un impacto social casi crucial. Sí, bueno, aunque los taxistas griegos sean verdaderos golfos, no sé si tú los conoces, pero bueno. En general es una profesión en la que hay de todo. Sí, sí. Gente que pasa mucho tiempo sola. Claro, pero sí, hay muchas... Hay muchas dificultades, sobre todo porque el gobierno quiere... El ministro de Fomento quiere liberalizar las licencias. Salvajemente. Entonces, claro, el colectivo está bien asustado. Haciendo un ejercicio de memoria informativa, podréis recordar, por ejemplo, que es una polémica que estuvo abierta durante bastante tiempo aquí en Madrid en torno al número de licencias máximas que se podía permitir por propietario de taxis y la apertura, o lo que se llamó en su momento la apertura a la posibilidad de flotas, es decir, las licencias en la Comunidad de Madrid, porque no se regula desde el Estado, sino desde las comunidades en España, se ampliaba de una licencia máxima por persona a 6, de tal manera que se abría la posibilidad a la creación de flotas y sí. Lo que ha hecho que en los últimos años pues muchos de los taxistas que están circulando por Madrid no son propietarios de sus taxis, no. Es decir, han cambiado de ser autónomos a ser asalariados, sin claro. Más. Ahí sin duda también de Grecia una de las noticias centrales es el documento que la Asamblea de la Plaza Sintagma sí. Ha elevado hacia el gobierno tratando de valorar esa intervención que están poniendo sí. En marcha. Sí, es muy extenso el documento, vamos a ver si podemos resumir. Sí, entonces, resumo. Uno, el alcalde de Atenas, hace pocos días, había lanzado, había propuesto, por miedo a la imagen de la ciudad, había propuesto y había expresado parecer de levantar totalmente el campamento en Sintagma. Porque esto... Bueno, levantar, que es desalojar, sí, sí, por sí, la sí. Fuerza. No... Sí, sí, desalojar, perdona. El campamento en Sintagma. Porque eso deturpaba, según él, la imagen de la ciudad en plena temporada turística y porque había que recibir con todos los honores Hillary Clinton. Entonces esto no daba una buena imagen. Según él. Esa es un poco también la política que se suele utilizar cuando se hacen eventos internacionales en España, sí. Que se trata de esconder a los mendigos o a cualquier cosa que pueda dañar esa presunta como imagen. Han hecho con la campada de Barcelona durante la Champions League. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Bueno, y este alcalde, dos palabras sobre este alcalde, es un alcalde del PASOK, que ha sido también elegido el año pasado, con el 35% de votos de los atenienses que han votado en la segunda vuelta, ¿eh? Porque el 65% se han abstenido. Entonces, recalcamos también esto. Que tiene una representatividad por lo menos cuestionable, ¿verdad? Muy cuestionable. Y segundo, este señor, que también es constitucionalista, profesor de universidad, hasta se ha formado aquí en Madrid, ha vivido hasta 2 años aquí en Madrid, por las informaciones que tengo, que he buscado. Había presentado un programa electoral cuando fue elegido de abertura también a los inmigrantes, de abertura a los ecologistas, y me veo que está totalmente contradiciendo su programa. Uno. Dos, el segundo día, Gerardo, del 26 de mayo, que fue el segundo día de las concentraciones en Sintagma, ordenó, así, de repente, el apagón de las luces. Un día que llovía, es que esto significaba, en sus planes, dispersar a la gente, que no fuera la gente en sí, sus planes fracasaron. Dando por hecho que los manifestados o los indignados griegos tenían miedo a la oscuridad, cosa que parece que no ha sido así. No. Después, hasta informaciones que tengo ahora, que leo este parágrafo porque a mí me choca muchísimo, pero no me sorprende, porque entonces aquí pone que también el alcalde no intervino en muchísimas cosas, Gerardo, o sea, que ha dejado pasar las actuaciones policiales brutales, no ha expresado ninguna solidaridad con los manifestantes. Esto es también: no intervino en ningún momento para tratar de impedir la descontrolada violencia policial que provocó centenares de heridos. Por casualidad, y sobre todo es gracias a la solidaridad que mostramos nosotros, no hubo muertos. No ha dicho nada acerca del plan organizado de la policía que conduce a los vendedores de heroína a la plaza de Sintagma. Plan de la policía que conduce a los vendedores de heroína. Un contacto mío, eso, aprofundizamos la cosa, que se llama Calliope, que es una... Ese nombre de la musa poética. Sí, que es el nombre también de muchas chicas hoy en Grecia, bueno. Que es una griega que estaba también activa en la campaña de Sintagma, en el tema de la flotilla a Gaza. Me dijo... al final de la semana pasada, el sábado, Gerardo, que también había muchos borrachos o drogadictos en la zona de los... De los indignados, de criminalizar, supongo, como se ha hecho aquí en España en su momento, sin éxito, gracias a... Con Gerardo, con continuos robos de comida, con continuos robos de bebidas, para que allá también hace calor ahora, hay 42 grados en Atenas. Sí, no, los manifestantes islandeses tienen un poquito más de suerte durante el verano. Sí, sí. Y que había muchos robos así, y que continuaban a echar a esta gente porque estorbaba. Entonces también la policía se sirve de elementos marginales para joder el movimiento, prácticamente, sí. Porque esto es lo que quieren, porque el movimiento está creciendo, el movimiento es peligroso y los planes del gobierno tienen que ser vigilados, como siempre. Entonces, bueno, más o menos hemos seguido desgranando ese comunicado de la Asamblea General de Sintagma. Sí. Y bueno, deciros que durante nuestra cobertura especial en Radio Aragora Sol, durante todo el fin de semana de las marchas populares indignadas de su llegada a Madrid, vamos a tener también ocasión, vía nuestro experto analista en Grecia, Antonio Llobetti, vamos a tener la oportunidad de tener aquí en los micrófonos de Radio Aragora Sol algunos de los participantes en estas movilizaciones. Yo creo que llegue el sábado, no sé, ahora no me ha confirmado si llegue el sábado o el lunes, pero a breve tendremos aquí esa chica, sí. Tarde o temprano tendremos más contactos, más gente que ha participado en hasta, Grecia. Hasta tengo una información de la última hora de mi querido amigo Spiros, siempre un chico que está así y en el campamento de Sintagma, que prácticamente me decía hoy por la tarde, Gerardo, que tenía un proyector o algo para conectarse el sábado, creo en ocasión de la llegada de las marchas aquí en Sol, una conexión vía Skype con Puerta del Sol desde Sintagma, pero tendrán que confirmarme todo eso. Vamos a ver cómo evoluciona esa información. En todo caso, ese canal abierto que queda contigo, sí, y con todo lo que está pasando en Grecia, gracias, para recuperarlo lo antes posible. Muchísimas gracias por estar aquí, Antonio, como siempre. Miles de kilómetros, horas y horas de asambleas, montañas, valles, caminos, bajo un sol de justicia, una ilusión en común. Las marchas llegan a Madrid. Radio Agora Sol estará emitiendo en directo todo el fin de semana para hacerte llegar todo lo que ocurra en el encuentro de las marchas populares indignadas. Síguenos en madrid.tomalaplaza.net. Cuando baja el sol. Y el astro rey, como lo llamaría nuestro querido profesor Ochoa, está bajando ya y veremos a ver si el mercurio, el termómetro, va bajando poco a poco de esos 30 grados que marcan un poco nuestro día a día. Ahora mismo tenemos... Sí, en torno a 30 grados todavía. Sí, todavía estamos con un poquito de fa caldo, que dicen los italianos, sí. Fa un po' de caldo. Y hemos tenido oportunidad, María, de hablar hace un rato por teléfono, tanto tú como yo, mediante tecnología punta que tenemos aquí en Radio Agorasol. La última tecnología. Bueno, estamos siendo irónicos, por si no os dais cuenta, de hablar con Inés Sabanés, que como recordaréis, fue en su momento diputada en la Asamblea de Madrid y ha abandonado ahora Izquierda Unida para retomar, en primer lugar, su trabajo en el Ayuntamiento de Madrid como funcionaria y, en segundo lugar, para empezar una nueva aventura política en la plataforma Equo. Uh-huh. Hemos hablado con ella hace un rato por teléfono. Sí, y nos ha contado muchas cosas. Ha hablado sobre el 15M, ha hablado sobre la energía nuclear y queremos que la escuchéis. Adelante entonces esa entrevista. Fosi, ¿nos la pinchas? Seguimos aquí en La Persiana y en este momento de la tarde ha llegado el momento de saludar ya a Inés Sabanés, que está escuchándonos al otro lado. Buenas tardes, Inés. Buenas tardes. Queríamos empezar aquí en La Persiana pues dándote las gracias por estar con nosotros. Sí. Y pues lo primero, preguntarte quizás por ese tránsito político que has vivido después de tantos años trabajando en Izquierda Unida y de la labor que estabas haciendo en Izquierda Unida Madrid. ¿Cómo ha sido el cambio y aterrizar en esta nueva plataforma, en Equo? Pues básicamente era un tema que yo venía reflexionando y que, bueno, he llegado un momento y después de terminadas mis obligaciones y mis compromisos, pues he afrontado un cambio de vida personal, político, y me parece un espacio, el proyecto Equo, pues un espacio interesante de construcción más tipo movimiento que partido clásico, más horizontal, de alguna manera con un deseo muy claro de participación y de aplicar métodos y formas también distintas, y bueno, de alguna manera, digamos que me ha ilusionado poder ayudar a esa construcción que me parece interesante y buena, ¿no? Democráticamente, ahora mismo estamos en unos tiempos de mucha convulsión y de mucha reflexión, ¿no? Hay que decir que durante toda la temporada que transcurre desde que cambia la cúpula directiva de Izquierda Unida madrileña hasta el momento en el que tú abandonas todas las elecciones tu escaño en la Asamblea de Madrid, ha habido una gran lealtad institucional por tu parte en el sentido de no hablar en contra del partido o de no perjudicar a la gente con la que habías trabajado durante tantos años. Sí. Ahora, desde la distancia, dolió un poco apartarse, sobre todo habiendo sido, como comentábamos antes, la política más valorada de la Comunidad de Madrid durante tanto tiempo. Pues mira, siempre son situaciones muy difíciles, pero yo ya llevaba tiempo dándole vueltas a esa idea y dentro de que efectiva, que lo tenía claro. Lo que pasa es que el tránsito sí que son situaciones difíciles y sí que producen momentos difíciles, pero creo que también, tanto por mi parte como en general por la parte de la militancia y las bases de Izquierda Unida, pues digamos que ese tránsito se ha hecho como yo entiendo que hay que hacerlo, para valorar un trabajo, unos años y una militancia, que en ese sentido pues es un importante valor, ¿no? Y un importante trabajo, y por tanto yo siempre he manifestado no solo el respeto sino el agradecimiento a mucha gente que en Izquierda Unida hemos trabajado. Y bueno, y además hoy en día ya hay que entender mucho más variables las relaciones, mucho más diversas y mucho más flexibles a la hora de la relación de las izquierdas y la relación un poco de las reivindicaciones de cada cual, ¿no? Inés, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuando hablabas de ECUO, has hablado de horizontalidad y, bueno, esto irremediablemente me ha recordado al 15M, entonces me gustaría saber tu opinión sobre ello. Bueno, para mí ha sido, digamos, el haber vivido, ¿no?, desde un poco contradictorio, porque lo vivía teniendo que asimilar la impugnación, la crítica razonada y razonable a la política tradicional convencional y con ello a los políticos, y por tanto, por un lado hay que asimilar, interiorizar y integrar, ¿no?, qué significa el significado de esa crítica, y por otro lado, para mí pues era como espectacular, ¿no?, es decir, era el ver en realidad algo que en aquel justo momento quizás no esperaba, pero que de alguna manera pues ha sido un movimiento de poder ciudadano muy muy importante. A mí, sea como sea, me parece que poder vivir un momento que para mí es histórico, me pareció muy muy importante. Y luego hay una cosa fundamental del 15M que yo creo, y de todos estos movimientos de exigencia de más democracia y de la horizontalidad y de los debates, ¿no? Es decir, que más allá, por ejemplo, que afecta a mucha gente joven, a todo el mundo, pero a mucha gente joven, entonces la idea, ¿no?, de que la precariedad, la falta de expectativa, la situación de la gente más joven, pues es una tragedia en algunos casos o una frustración personal, y es muy importante, pero es sobre todo un fracaso colectivo como país. El 15M pues ha significado, por un lado, una contradicción por cuanto había que asimilar e interiorizar la parte de crítica a la política convencional, a la situación institucional, a los partidos, y eso había que procesarlo, pero por otro lado era una expectativa sin precedentes de lo que significaba que finalmente el poder ciudadano, la crítica o las reivindicaciones, de forma espontánea y a la vez muy organizada y con un gran sentido de diagnosticar y analizar lo que estaba pasando, pues saliera en esos momentos. Creo que es una experiencia que haber vivido o estar viviendo un momento que a mí me parece histórico, y que de alguna manera ese movimiento que ha tenido una expresión muy sobre la gente joven o la situación de la juventud, no solo, pero de una forma importante, pues que ha hecho reflexionar, o a mí me ha hecho reflexionar sobre lo que significa la falta de expectativas o la precariedad laboral, que significa un trauma o una situación o una frustración o hasta en algunos casos una tragedia personal, pero que es sobre todo un fracaso colectivo como país, porque desperdiciar generaciones de gente con una gran capacidad, y que además lo están demostrando, y que esa misma capacidad no pueda retornar a la sociedad y al país para hacer el cambio, que han de ser motor de cambio, para transformar una economía muy vinculada a la especulación, al ladrillo, para vincularlo a mucho más innovación, formación, sociedad del conocimiento, tecnología, para hacer de alguna manera o para transformar nuestro país, me parece el gran fracaso colectivo como país, ¿no? O sea, hay que sumarle lo que significa personalmente para la gente, pero la pérdida de oportunidad es algo que hay que tomarse muy en serio y hay que leer, ¿no? O hay que sacar conclusiones desde el movimiento a lo que eso significa, ¿no? O la responsabilidad que todo el mundo tiene y todos tenemos como país, ¿no? También. Después de toda la eclosión del movimiento fueron las elecciones y pudimos ver cómo algunos políticos, como Esperanza Aguirre, por ejemplo, incluía en sus mensajes de investidura algunas propuestas que desde el 15M pensamos que eran propuestas que habíamos hecho desde aquí, desde Sol, pues como por ejemplo la reforma del sistema electoral. ¿Cómo valoras tú eso como política? Pues sobre todo que de alguna manera hay reflexiones que ya no tienen retorno, es decir, que necesariamente se harán en ese país, y esto es un valor positivo del movimiento, es decir, ya no se puede seguir mirando hacia otro lado de forma endogámica en las instituciones, entre instituciones y medios de comunicación, hablando en un lenguaje poco comprensible y que han diagnosticado el propio movimiento cosas que todo el mundo sabía, pero que por intereses o por estrategias no se abordaban y por tanto no se querían abordar. Por tanto, eso me parece ya un avance significativo. Lo valoro, que hay gente que lo dice de forma táctica o sin pensar bien y sin evaluar lo que está diciendo, pero sin duda yo confío que eso signifique cambios en los sistemas políticos, en las instituciones o en los partidos, de alguna manera enfrentarse a lo que significa el análisis que la gente está haciendo desde fuera. Pero precisamente esa propuesta que lanzaba la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, en su discurso de investidura, hay muchas maneras de tomársela, ¿no? Hay muchas maneras de reformar la ley electoral. ¿Se va a tener una manera en la que realmente se consigue un sistema más representativo? Tú, por ejemplo, que has estado en Izquierda Unida tanto tiempo, sabes lo que le cuesta un voto para Izquierda Unida. Mira, yo lo tengo muy claro. La reforma electoral tiene que tener tres objetivos. Es decir, partiendo de la base que nuestro país consagra principios de pluralismo y, por tanto, un modelo proporcional es representativo, es el objetivo, es decir, no lo que planteaba Esperanza Aguirre era una especie de propuesta trampa entre nosotros en la que le ponía algún elemento de mejora democrática, pero no significaba el cambio real. Tiene que haber más proporción entre votos y escaños, punto uno. Tiene que haber más vinculación y capacidad de intervención de los electores y de los votantes. Estos son dos elementos claros. Para eso hay que modificar luego pues muchas cosas. Hay que modificar la circunscripción, seguramente, hay que modificar el sistema de cálculo en lugar de la ley DON, hay que modificar elementos o superar elementos y ir a sistemas más complejos, de alguna manera, de doble papeleta. Pero las bases de la reforma han de ser que haya más relación entre votos y escaños, que es lo que ha convertido nuestro sistema en bipartidista, y que los electores, es decir, que el que vaya a votar no esté solo sometido a lo que los partidos exactamente decimos o confeccionan en sus listas, estos modelos más abiertos de ordenación o desbloqueados, etcétera, etcétera. Los dos objetivos son fundamentales. Más proporción, que nos afecta a los partidos, pero también más capacidad de los votantes, y luego se necesitan reformas en el sistema de partidos, ¿eh? Quiere decir que se avance en un sistema mucho más comprometido con los electores, votantes, simpatizantes, ciudadanía en general. Vamos con una de las propuestas centrales que sin duda se están llevando a cabo desde el 15M, que está haciendo parando desahucios en toda España y muy concretamente aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Qué opina Equo como plataforma política en torno a esta propuesta tan central del 15M, que es la dación en pago de la vivienda en caso de no poder pagar la hipoteca para liquidarla? Bueno, es absolutamente imprescindible que quede claro, primero, que con dinero público en este país se ha rescatado sistema bancario y, por tanto, abusos y excesos del propio sistema financiero. con unos intereses muy bajos y muy beneficiosos para el sistema financiero y, por tanto, como mínimo, que retornen capacidad y que retornen en temas que la gente en peores, en malas condiciones y en una situación de hipoteca que no pueden pagar, pues que haya una combinación que desde luego pierdan, no pierden, pero de alguna manera cedan los bancos aceptando sistemas como la dación en pago y en cualquier caso que esté en combinación con la propia administración. Bien se podría resolver también pues que determinados pisos que no se pueden pagar formaran parte de un patrimonio público para viviendas en alquiler de la misma gente que está afectada por los problemas de hipoteca o por no tener una vivienda. Es decir, hay mil fórmulas de que entre la administración y los bancos, a los que además se les ha rescatado con dinero público, produzcan o acaben con situaciones que están afectando a la gente más vulnerable y a un derecho para nosotros fundamental como es la vivienda. Por tanto, bueno, quiero decir que resolver esto con la policía y evitando y haciendo cumplir los intereses de los bancos por encima de todo es un profundo error y es profundamente injusto además. Bueno, Inés, el tema de las centrales nucleares, de la energía nuclear, está en boga últimamente, sobre todo desde el desastre de Fukushima. Entonces pudimos ver, el debate se puso sobre la mesa y pues hemos visto algunos casos de oportunismo político, se podría decir, como el de Angela Merkel, que redujo la jubilación de las centrales y demás. Bueno, nos gustaría que nos hicieses un análisis sobre cómo está la situación y cómo crees que se podría atajar, cuál debe ser el futuro de las centrales nucleares. Pues, en primer lugar, creo que Fukushima puso sobre la mesa que lo que se había estado diciendo, que el riesgo es muy bajo y que realmente son centrales seguras, es decir, que no, que desde luego puso sobre la mesa lo que puede ser como catástrofe y lo que puede suponer. Y le escuché un día a José Luis Sampedro decir, bueno, pues se crea o de alguna manera se construye, pero no se sabe qué hacer en el caso de que haya que renunciar o que en algún caso por catástrofe pues haya que revertir la situación. Yo creo que el futuro no está en cada vez más consumo, está en asumir que es un riesgo, está en asumir que tiene que las centrales con un tiempo de uso, como estaba previsto, tienen que cerrarse, como por ejemplo la de Garoña, que a más antigüedad, más inseguridad, y que sobre todo hay que buscar alternativas que permitan un mundo más sostenible, más seguro y menos compulsivo a la hora de dilapidar recursos finitos. Pues muchísimas gracias, Inés Abanés, por permitirnos tomarte la molestia de estar aquí en La Persiana. Hay muchos más temas de los que tratar y nos gustaría mantener este canal de comunicación abierto, pero ahora la actualidad manda, el reloj nos dicta por supuesto su funcionamiento. Sí. Y te emplazamos para que vuelvas a La Persiana, incluso en persona. Y por supuesto. Muchísimo esta presencia aquí y desearte mucha suerte en este nuevo tránsito vital y también sí. en la vuelta al trabajo que has tenido a nivel laboral. Exactamente. Todo bien, y cuando queráis. Un beso muy fuerte, Inés. Un beso. Hasta luego. Chao. Asamblea General. Tu corazón, hoy es el eco del tambor, es el futuro, nacerá cuando salga el sol. Y ha salido el sol ya para muchos de los caminantes, de los marchantes. Y ya sale el sol cuando queda muy poquito para que ya estén aquí, en la ciudad de Madrid, donde vamos a juntarnos todos y a tratar de hacer un poco esa energía común, pues por todo lo que nos ha puesto en marcha. Tenemos al otro lado de la línea a Enar, que es parte, miembro de los marchantes de la ruta noreste, perdón, la que viene andando desde Barcelona. Buenas tardes, Enar, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes. Bienvenida a La Persiana, es un placer tenerte aquí, la primera vez que conectamos en concreto contigo. Y ahora mismo, ¿dónde estáis? Pues ahora mismo estamos en Santorcaz. Santorcaz, que ya es provincia de Madrid, si no me equivoco, acabáis de abandonar la siempre sempiterna casi provincia de Guadalajara, que parece que nunca se acaba, ¿verdad? Sí, exacto. Acabamos de llegar a Madrid, aunque bueno, limita totalmente con Guadalajara, o sea que estamos como ahí. Sí, sí. Vamos a ver, ya de paso, no sé si os pilla de camino, pero podríais pasar un momento por Seseña y no sé si os va, si vais a cruzar por ahí o no, pero por darle un recadito a Paco el Pocero o a los que estén por ahí, es, incluso podéis ocupar todas esas viviendas vacías que tienen por ahí cerca. En todo caso, bueno, paséis por la ciudad fantasma o no, estamos aquí impacientes por recibiros. Y lo primero, quizá, donde el pulso informativo late más fuerte en lo que se refiere a la ruta noreste, es en esa... Nororiental. Sí, nororiental. Ese suceso desafortunadísimo que se produjo en la madrugada del martes al miércoles, en la que, si no me equivoco, fuisteis agredidos por gente en el municipio de Sacedón, en Guadalajara. Sí, exacto. Bueno, ya se ha hecho un comunicado de prensa al respecto, pero bueno, sobre todo fueron daños materiales, algún otro daño físico, pero bueno, tampoco sin muchísima importancia. Queríamos sobre todo desdramatizar un poco esto. Estamos todos bien, perfectos, todos continuamos con la marcha y ya está. Se ha puesto una denuncia y bueno, y la Guardia Civil en principio está buscando a esta gente porque se ve que ya es gente problemática en sí del pueblo. Sí, al parecer, bueno, había una serie de organizaciones de extrema derecha con cierta presencia en Sacedón y que no desaprovecharon la ocasión, ¿no?, de teneros allí y, pues, bueno, pues para tratar de distorsionar todo esto un poco, ¿verdad? Sí, exacto. Pero bueno, como nosotros siempre decimos, al final todo este tipo de actos hacen que creamos aún más en este tipo de movimiento y hacen que nos unamos muchísimo más ante cualquier de estas causas. Entonces... lógicamente es un acontecimiento muy desafortunado, pero a la vez nos favorece, en cierto sentido. Sí, un poco como esos desalojos en las noches posteriores al 15M o el desalojo de Barcelona en su momento, en junio. Pues un poquito, ¿no? Esos ataques quizá hacen que todo recobre una fuerza aún mayor. Sí, sí, exacto. Totalmente. Sí, sí. Otra pregunta que te quería hacer y que es casi una cosa sempiterna cuando estamos hablando de los marchantes, cuando conectamos con vosotros, es ¿cómo están las piernas? ¿Cómo está el espíritu? Las piernas van cansadas, pero estamos todos muy bien. La verdad es que el dolor físico no es comparable con el dolor emotivo que se está viviendo estos días, bueno, desde que empezó la marcha, al ver los problemas que hay en los pueblos, ese miedo que tienen a hablar, que es como que no se atreven a decir realmente lo que piensan o lo que están sintiendo por miedo al que dirán. Y ese dolor supera cualquier dolor de pies, a cualquier ampolla, pero bueno, ya está todo bien. La verdad que llevamos un equipo médico extraordinario y todos vamos a llegar sanos y salvos a Madrid y con muchísima más fuerza estos últimos días porque ya vamos viendo que llegamos al destino. Enar, buenas tardes. Te habla María. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarte, ya que hablabas del dolor emocional que os causaba pues esa espiral del silencio que notabais, que percibíais en los pueblos, y habéis conseguido que bueno, pues como hicimos muchos en el 15M, pues salieran a la calle a asamblearse, a hablar de los problemas que nos conciernen. Sí, sí, la verdad que al principio les cuesta un poco, es como que vienen y escuchan en las asambleas y tal. Siempre intentamos ir personalmente a hablar con las personas cuando las vemos un poquito más apartadas, que nos cuenten su experiencia personal. Al final todos acaban abriéndose y al final las asambleas se terminan acabando a las 10 de la noche porque la gente tiene una necesidad de hablar brutal y es súper emotivo el ver como una persona que en un principio no quiere hablar y parece ser que está completamente conforme con todo el sistema, termina diciendo que está hasta las narices de todo, que no le gusta la educación, que no le gusta cómo va la sanidad, que no le gusta, la verdad es que es súper emotivo. ¿Recuerdas en especial algún testimonio que te haya llegado especialmente a ti o al resto de los marchantes? Bueno, a mí personalmente me gustó mucho una asamblea, era en Mora la Nova, donde la verdad es que para la gente que estaba dinamizando esa asamblea, que en ese día en concreto me tocó a mí, era súper difícil porque la gente no participaba para nada. y al final los chavales del pueblo se sentaron al lado nuestro y empezaron a contar pues experiencias personales, ¿no? Era un pueblo muy chiquitín, recuerdo sobre todo un chico que habló de su familia, que estaban a punto de, bueno, su madre estaba en el paro, su padre tenía una discapacidad de un 75%, la madre cobraba solamente 400 euros, eran cuatro personas en casa y necesitaba de medicación para su padre 70 euros al día. Uh-huh. Y eso que un chaval de 16 años lo cuente abiertamente en un pueblo donde el que dirán es muy importante, la verdad es que a mí se me saltaban las lágrimas. Bueno, esperemos que ese testimonio también haya servido para remover las conciencias de sus vecinos y en todo caso pues que haya servido para poner en marcha un futuro nuevo, que es lo que se trata todo esto, supongo. Sí, exacto, exacto. O sea, nosotros sobre todo, es lo que decimos, una de la gran lucha que tenemos es concienciar a la gente realmente se abra, despierte, se levante del sofá de su casa y que empiece a luchar por aquello que todos creemos que es lo mejor. Pues el miedo, cabe la posibilidad de que no deje hablar, pero al final yo creo que todo el mundo acaba pensando lo mismo. Pues rompiendo esa barrera del miedo, y bueno, nosotros también la barrera del sonido, por así decirlo, estamos encantados de tenerte aquí, Enar. Dentro de nada ya te tendremos aquí físicamente y, sí, sí. Y que tenemos muchas ganas de que lleguéis y de que nos insufléis toda esa energía que habéis ido recogiendo, pues en este caso, bueno, vosotros casi por la Corona de Aragón, un poco más, pero por todos los que venís marchando desde Barcelona, y eso, en breve hablamos. ¿Vale? Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos en un par de días. Muchísimas gracias y continuamos aquí en La Persiana. Vamos a ir dando algunos de los datos de cómo se va a recibir aquí en Madrid a estas marchas populares indignadas. ¿Con qué empezamos, María? Sí, pues vamos a empezar contando cómo van a llegar las marchas, las distintas marchas al punto neurálgico, a la Puerta del Sol, porque recordemos que la mayoría llegarán el sábado por la mañana a la capital, pero para hacer la entrada conjunta en la Puerta del Sol, pues cada ruta tendrá que salir a una hora específica del barrio al que llegue. La Ruta del Norte tiene la salida a las 18 horas de la Plaza Castilla, esto recordemos el sábado. La Ruta del Sur saldrá a las 17 horas del Parque del Sur, en Plaza Elíptica. La Ruta del Este saldrá a las 6 de la tarde del Puente de Vallecas. La Ruta del Oeste a las 7 y media del recinto ferial de la Casa de Campo. Y la ruta noreste, nororiental, como nos acaban de decir, a las 6 de la Avenida Arcentales, esquina García Noblejas, y la noroeste a las 7 desde el intercambiador de Moncloa. Una vez, bueno, para amenizar todos estos actos, a las 7 están programados conciertos, artes escénicas, y bueno, ya a las 9 la Marcha Popular Indignada tomará la Puerta del Sol. Hay que decir que antes de eso van a llegar a cada uno de los barrios y que estáis todos invitados a participar en el recibimiento, en todas las actividades que se van a realizar en cada uno de los barrios que recibe cada una de las marchas, y que para encontrar este canal de participación podéis conectaros al WordPress, al foro de las Marchas Populares Indignadas, el blog, que es marchapopularindignada.wordpress.com, o que también podéis encontrar vuestro link, vuestro medio de participación a través de madrid.tomalosbarrios.net y o la variante de vuestro barrio, por ejemplo, arganzuela.tomalosbarrios.net, uh-huh. Pues para saber un poco cómo podéis participar. Además, recordemos que la Comisión de Infraestructura de Sol necesita ayuda, por lo que si cualquiera de vosotros está interesado en ofrecerla, en proporcionarla, podéis poneros en contacto con emplazamiento23j@gmail.com. Además, también la Comisión de Acción está toda la semana en el punto de información de Sol, informando a las personas que quieran colaborar. Como ya os ha dicho Gerardo, podéis hacerlo a través de madrid.tomalosbarrios.net y el barrio que os corresponda, pero allí también se difunden las necesidades materiales y logísticas. Vamos a interrumpir un momento toda esta información, con la que seguiremos ahora, porque estamos con conexión directa con la marcha este. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos hablando con Juan o con Pau, que no sabíamos cuál de los dos nos iba a atender. ¿Cómo? Perdóname. Que no sabemos si eres Juan o eres Pau, cuál de los dos nos iba a atender en este caso concreto. Soy Juan, al final. Encantado de volver a escucharte, Juan. Es un placer ese tiempo de espera de la llamada en lo que te vamos conectando al programa a escuchar ese moving. Y seguís moviéndoos en este punto donde estáis, la Marcha Valenciana. Pues Estamos ahora mismo en pleno desarrollo de la Asamblea de Getafe. Estamos ahí a la mitad. La Asamblea de Getafe, que imagino al ser lo que ha sido llamado siempre la capital del sur, un municipio especialmente poblado, que está teniendo unas tasas de participación más amplias que la que en otros municipios, ¿verdad? Sí, sí, está siendo una asamblea y sobre todo el recibimiento y el trato ha sido impresionante. Nos han cuidado muchísimo la gente de Getafe y la asamblea está siendo, pues eso, una manifestación más de que es una ciudad que está comprometida, que tiene ya gente organizada y muy, muy bien, la verdad. Imagino, además, es una ciudad donde, recordemos, ha producido un vuelco electoral en las últimas elecciones y, bueno, que podría pensar alguien, un analista que haga un análisis demasiado simple, pues que se ha movido a la derecha por la salida del Partido Popular como nuevo consistorio, pero que la Asamblea se está demostrando que, desde luego, el pueblo de Getafe no se piensa callar. Exactamente, o sea, la política a veces con este sistema que tenemos no representa realmente la voluntad del pueblo. Bueno, ya habéis pisado tierra, habéis entrado ya en la Comunidad de Madrid. No pudimos conectar con vosotros el martes, desgraciadamente. En todo caso, ¿cómo ha sido esta llegada a la Comunidad de Madrid? ¿Ya cómo se ve el camino cuando se ve el destino tan cerca? La verdad es que está siendo como una especie de preámbulo de lo que va a ser luego, pues Vallecas ya mañana y luego Sol, porque es impresionante. O sea, veníamos, pues eso, en Valencia nos trataron muy bien, en la Comunidad Valenciana, luego en La Mancha también muy bien, más hospitalario, pero la entrada en Madrid ya en Aranjuez y hoy la fe, pues, o sea, alucinante de verdad el trato de la gente, incluso en poblaciones un poco más pequeñas como en Pinto o en Ciempozuelos, impresionante también. Y claro, eso es el trato de la gente que aparentemente debería de ser, dicen, ¿no?, menos cercano en las ciudades, todo. Da igual, en realidad, la gente que está con el 15M y que está con ganas de cambiar este sistema o lo que sea, toda la gente es igual de amable, igual de generosa y somos una auténtica familia ahora mismo ya. Hola Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, y ya estáis en Getafe, ¿cuál va a ser vuestra hoja de ruta a partir de mañana? ¿Cuál es el siguiente destino antes de llegar aquí a Madrid? Pues esta noche, como hay un desahucio planeado en Madrid y ya sabemos que los últimos desahucios en Madrid han pasado lo que ha pasado, vamos a ir un grupete a dormir allí ya, a la zona donde se supone que va a haber un desahucio, y vamos a estar durmiendo allí. Y luego, aparte, la gran mayoría se seguirá quedando en Getafe, marchará mañana hacia Vallecas a eso de las 8 más o menos, empezaremos la marcha y a las 10 más o menos se planea llegar ahí a Vallecas. Uh-huh. Y luego, Juan, a partir de ahí, depende de la asamblea de Vallecas, pero creo que tenemos organizado un día bastante de relax para preparar luego bien el siguiente. Sí, me temo que no os vais a aburrir. Hablabas de un desahucio que ibais a intentar detener. ¿Nos puedes concretar dónde es para hacer un llamamiento desde aquí, por si alguien nos está escuchando y quiere participar en ese bloqueo de un desalojo, pueda ir? Me encantaría, pero no sé la dirección. Lo que sí que puedo es eso, la plataforma Afectados por la Hipoteca de Madrid, en internet o también habría alguna manera de que igual vosotros lo informarais después. Y es que ahora mismo es imposible. Vamos a tratar de recuperar esa información mientras sigues hablando de María. Yo me pongo aquí en internet a bucear, que es lo que encontramos. Sí, me contabas, Juan, que en Vallecas tenéis una agenda bastante completa porque tenéis el día lleno de asambleas y distintos actos. Sí, sí, va a ser un día movidito y divertido, porque vamos a recorrer gran parte ya de uno de los barrios más insignes de Madrid, y además es una pasada la gente y el trato que estamos teniendo, porque hay mucha gente que ya se ha pasado por la marcha, o gente de audiovisual. Uh-huh. Por la marcha para ayudarnos y ya estamos viendo un poco ese olor a fiesta, que es lo que va a ser este fin de semana, ¿no? Uh-huh. Supongo que tenéis ganas de esa fiesta, pero también tenéis ganas de llegar a Vallecas, estar ya muy muy cerca de vuestro destino y descansar un poco, porque han sido muchos kilómetros y lleváis un gran camino a vuestras espaldas. Supongo que en Vallecas aprovecharéis para tomar un poco de aire. Claro, y preparar un poco también bien lo del domingo y toda la historia que nos viene encima, y luego sobre todo el aprovecharlo para un poco, pues como ha habido mucha gente que se ha incorporado a esta última parte de la marcha por aquello de la necesidad de tener tiempo también para trabajar o lo que sea, pues hay mucha gente que aún no está del todo incorporada y tenemos que hacer eso, pues trabajo de unión ahí, de esas 50, 60 personas nuevas que han llegado en dos días, que a muchos ni los conocemos. Y éramos una familia, lo somos aún, pero tenemos que un poco buscar cohesión entre los nuevos. Eso nos contaban también otros marchantes que con los que hemos hablado en otras ediciones de La Persiana, que realmente estáis andando, caminando con desconocidos y que ya son como casi amigos, casi familiares, como decías tú. Sí, sí, de verdad. O sea, es una familia enorme que además va aumentando pueblo tras pueblo. Y es muy bonito porque igual incluso gente con la que por la propia... propio ritmo de la vida que no te deja tiempo para muchas cosas, igual no hubieras tenido tiempo para hablar y descubres que en gente que aparentemente no encajaría del todo contigo hay personas maravillosas. Retomo un momento para decirte que, bueno, vamos a ver si podemos confirmar esta información, pero en todo caso parece que ese desahucio que os vais a parar mañana es será en Carabanchel, en el barrio de La Peseta, y que la cita es a las 8 de la mañana en este metro La Peseta, en el Pau de Carabanchel. Bueno, he conseguido esta información, de lo que me siento medianamente orgulloso. Bueno, pues Juan, con esto te despedimos y te damos mucho ánimo para ya el último tramo del camino. Muchísimas gracias. Y nada, una cosa que igual no os he comentado, que ha sido muy divertida, es lo de Getafe esta mañana, que hemos tenido una invasión al banco precisamente ejecutor de la hipoteca de María José, de la primera desahuciada. Y hemos entrado dentro del banco, nos hemos quedado dentro del banco durante bastante tiempo, hasta que ha llegado la policía, sin incidentes ninguno. De ahí hemos ido al Ayuntamiento de Getafe, a la oficina de vivienda, también hemos mostrado nuestra queja pacífica, y de ahí ya hemos salido, ya hemos proseguido un pasacalles por toda Getafe, que ha sido un exitazo. De hecho, la asamblea está llenísima ahora en Getafe por eso. Oye, Juan, y como no lo había comentado, pues lo suelto. No, nos parece maravilloso, pero una cosa antes de cerrar, a nivel personal te lo digo, no debería utilizar la radio para esto, pero vete preguntando ahí entre los que marchan quién juega al fútbol, que yo quiero organizar un partidito el lunes, a ver si tenemos un huequino, aunque sea en el Retiro. Un partidito intermarchas o algo, Un partidito intermarchas o marchantes contra periodistas de la radio, algo así, no lo sé. Genial. Si salimos muchos, hacemos un circular. Vale. Lo comento. Entonces vete comentándolo a nivel informal, porque desde luego lo que no quiero meterlo es esto por asamblea general. Muchísimas gracias, Juan, y ya la siguiente vez que hablemos espero que sea en persona. Un abrazo. Ojalá, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, Juan. Hasta luego. Continuamos, María, con ese calendario de las marchas. ¿Qué más cosas tenemos? ¿Qué más información podemos dar de la apretadísima agenda en la que vamos a participar también en Agora Sol, de actividades de recepción de los marchantes? Sí, pues nos hemos quedado justo en la hora clave, las 9 de la noche del sábado 23 de julio, en la que la Marcha Popular Indignada, aglutinando ya las 5 rutas, tomará la Puerta del Sol. Y a esa misma hora se celebrará una asamblea narrativa que se traduce en una puesta en común de las experiencias vividas en la marcha y conexiones con otras plazas, como son Grecia, Egipto, Holanda, Londres o Israel. Y más tarde, 3 horitas más tarde, a las 12 de la noche se celebrará el Grito Mudo y una obra de teatro con mimos. En este momento se acabarán las actividades ruidosas para respetar el descanso de los vecinos. También desde Madrid se han propuesto distintos lugares que se pueden habilitar para dormir y son las personas que vienen en marcha quienes están decidiendo dónde hacerlo. Pero como siempre hacemos un llamamiento, volvemos a soltar la campaña de Acoge un marchante para todas aquellas personas que estén dispuestas a alojar a todos esos pies cansados que han recorrido miles, cientos de kilómetros, pues tengan una cama blanda donde dormir. Y uno de esos marchantes que llega a Madrid, bueno, que llega desde el norte y que se va a conectar mañana con todos esos que llegan de la otra rama norteña, es Kepa, que nos escucha al otro lado. Buenas tardes, Kepa. Buenas tardes. Arratsaldeon, ¿cómo estás? Bien. Ya estáis aquí en Madrid y estáis en Colmenar ahora mismo, si no me equivoco. En Colmenar, viejo, eso es. Está haciendo la asamblea y yo me he aportado un poquito, no hablar con vosotros. Bueno, lo sentimos por quitarte o robarte esos minutos de asamblea colmenanera, en todo caso. ¿Cómo es este camino ahora que es cuesta abajo? Está siendo muy bueno, o sea, cuesta abajo ya todo está hecho. Me he cambiado de zapatillas y todo, me he puesto las zapatillas de paseo. ¿Qué son? Te has quitado las botacas, ¿no? Y ya estás eso. No, deberías haberte puesto unas con ruedas, unos patines, ¿no? Para ir mejor cuesta abajo. ¿Cómo está siendo esta recta final? ¿Cómo van las piernas? ¿Cómo van los corazones? Bueno, las piernas van como siempre, o sea, cada vez las tengo más duras, así que cuando llegue puedo dar patadas a todo el mundo. Hablando de patadas, acabamos de coordinar con la marcha empezar a buscar en cada uno de los marchantes quién juega al fútbol y quién se echaría un partidito el lunes o el martes aquí tranquilamente, cuando nos deje un respiro toda esta Spanish Revolution. No sé. Qué barbaridad. Como vaya penaltis el tema, vamos a matar a alguno. No, hombre, no. Lo que hacemos es jugamos así circular. Si empata, sale el que lleve más tiempo. Y así vamos jugando todos. Pero vete preguntándolo por ahí. A nivel informal te lo digo. Esto no es la Asamblea General ni nada por el estilo. Y vamos a empezar la conexión vasca porque María quiere decirte algo. Adelante. ¿Qué pa? Hola, te habla una guipuchi. Hola, guipuchi. ¿Qué pasa? Bueno, pues nos comentabas antes de comenzar esta persiana que mañana mismo ya vais a llegar a Madrid. Esto no sé si formaba parte de la apuesta que habéis hecho por allí, por tierras vascas, o cómo. ¿Cómo es que llegáis antes que todos, que el resto de marchantes? Bueno, hay que decir que Valencia ya está Valencia aquí, ya está aquí, pero bueno. Sí, sí, sí. Dijimos, vamos a empezar más pronto, vamos a llegar antes. No sé, una locura. ¿Y cómo te encuentras para tú y el resto de marchantes del norte para que os hagamos el recibimiento? ¿Y cómo crees que va a ser esa entrada aquí? ¿Cómo os sentís de cara a ello? Bueno, pues yo llevo nervioso ya un mes. O sea, desde que empecé digo, guau, es que la entrada a Madrid va a ser increíble. Aún no se os ve porque el cielo está despejado, no hay nubes de polución, así que estáis todavía un poco aisladas, pero... Espérate acercarte. Tengo unas ganas... Dime. No, que tengo ganas de llegar y desde aquí digo que doy 10.000 puntos una vida extra y pasas de nivel a que me traiga una ensaladilla rusa, o sea... Vamos a ver, esto ya lo hemos hablado fuera de micros y me obligas ahora a repetir mi compromiso de hacerte, por lo menos a ti, una racioncita, una tapita de ensaladilla rusa, te la hago, pero vamos, como que me llamo Gerardo. Sí, ya quería que lo dijeses, por eso lo he dicho. Sí, sí, pero me la tiras en antena, hombre, me estás haciendo quedar mal. El caso es que con esa ensaladilla rusa, bueno, será una de las cosas que te reciban aquí en Madrid. Y en todo caso, preguntaros qué vais a hacer. Una vez lleguéis a Madrid, ¿en qué se va a diferenciar la marcha norte del resto? Bueno, pues esta mañana hemos hecho una asamblea interna para ver las posibles acciones que vamos a hacer y, claro, esto es una especie de competición. Hemos dicho, los del norte tenemos que darle caña al asunto. Si no, van a pensar que somos de, yo qué sé, de Francia. No sé. Un poco de competitividad, un, ya sabes, ahí tienes a una guipuchi que fijo que es una notas como yo. Sí, lo hemos preferido tener con nosotros que en nuestra contra. A ver, ¿qué te quería preguntar esta guipuchi nuestra? ¿No traéis un poco de sidra, un poco de chacolí, algo de por allí, un poco de marmitaco? ¿No pensáis hacer? Eso se lo acabaron en la Rioja Alavesa, por lo menos. No hemos traído nada. Se nos ha olvidado el marmitaco por el camino. Bueno, en Madrid tenemos muchos restaurantes de allí, de Euskadi, así que supongo que algún chacolí podremos ofreceros, además de la ensaladilla rusa. Un pacharán también. Lo que no te recomiendo es el precio, ¿eh? Ya verás cuando estemos en la Plaza Castilla, si quieres nos pasamos por el chistu para que veas a qué precio te pueden cobrar comida vasca de maravilla, eso sí, pero a precios desorbitados. Pero a mí llévame por Serrano, ¿eh? Ya te solo por la calle Serrano. Yo de momento te sacaré por la pili. Luego ya hablamos de lo demás, ¿vale? Vale. Un abrazo muy fuerte, Kepa. Y ensaladilla, bueno, fútbol y demás propuestas que pues iremos valorando en el fin de semana. Que mañana por la noche ya nos daremos un abrazo. Así que hasta mañana. Okay. Ondo seguí, Kepa. Ondo seguí. Agur. Agur. Bueno, Gerardo, tú dices que esto del partido de fútbol lo estás haciendo de manera extraoficial, pero parece que va fraguando la cosa, ¿no? Yo, vamos, ya te digo, la ruta nororiental, no, bueno, ya me hago un lío, noroccidental, perdón, la que viene marchando desde Galicia, ha confirmado que las piernas están fuertes como para fundirnos a los que estamos aquí expectantes. Y te ha amenazado Kepa con unos penaltis, o sea que... Ha dicho que como la cosa vaya a penaltis, pero yo, vamos, vamos a procurar que haya fair play, en todo caso fair play. Eso y, sobre todo. Sí, y bueno, vamos a ver cuál es la marcha que presenta a sus mejores gladiadores para jugar con ese balón que rueda. Vamos a ver. Sí, y mientras vamos a seguir recordándoos cuál es el programa que tenemos preparado desde aquí, que han preparado las distintas comisiones de política, de feminismos, de economía, de cultura, de infraestructuras para acoger a todos estos marchantes. El domingo 24 de julio a las 10 de la mañana se celebra la primera asamblea interregional de comisiones y grupos de trabajo de salud, sanidad en el Callejón de las Cadenas, en la calle Alcalá, semiesquina con Sol. Más tarde, a las 11, bueno, entre las 11 y las 2 y media, aquí pegará bastante el sol, en la Asamblea de Estrategias se celebrará para debatir maneras de conseguir que se realicen las propuestas generadas en las acampadas y proponer cómo realizar un calendario de actuaciones a corto plazo. También, bueno, pues si queréis ir viendo las propuestas, pues podéis entrar en las que ha hecho la acampada de Granada. Y esta asamblea se celebrará en el Parque del Retiro. Y ya por la tarde, a las 6:30, se celebrará una manifestación multitudinaria desde Atocha hasta la Puerta del Sol. El lema de la cabecera todavía no se sabe cuál es concretamente porque se está consensuando entre las personas que vienen caminando. Y la fecha y la hora también ha sido consensuada por ellas, recordemos. Y la Asamblea Popular de Madrid ha sido aplazada hasta el domingo 31, pues debido a toda esta gran agenda que tenemos preparada para acoger a los marchantes. Ya el lunes 25, que como ha recordado antes Gerardo, es el día de Santiago. ¿Y cómo? Santiago ya abre España, es el nuevo concepto. Es el nuevo concepto, ¿verdad? Bueno, pues lo lanzamos desde aquí. Pues es fiesta y seguimos con la tónica del fin de semana, llena de actividades. Se celebra el primer foro social del 15M en el Parque del Retiro, concretamente en el Palacio de Cristal. Cuidado con no perderos, porque todos sabemos que el Parque del Retiro es muy intrincado. Y haceros con un mapita antes de entrar y para encontrar el Palacio de Cristal. Bien, entre las 10 y las 2:30 se celebran espacios de debate sobre política, feminismos y medio ambiente. Entre las 7 y las 9:30 de la noche se celebran espacios de debate sobre economía, social, cultural y sanidad. Y durante toda la mañana, grupos de trabajo de internacional sobre temas de repercusión global y acciones para el próximo otoño, junto con activistas de otros países que también nos visitarán. Y creo, Gerardo, que ya tienes a otro marchante al otro lado del teléfono. De hecho, no. Lo que quería apuntar rápidamente es que todos estos encuentros que se van a producir en el Retiro tienen un carácter distinto que la Asamblea, como suele funcionar, y es el hecho de que no va a haber disenso, porque son, por así decirlo, reuniones... propositivas, donde se va a hacer una batería de ideas y donde no se trata tanto de cuál va a ser el resultado o las aprobaciones, sino de crear un foro de debate libre, ¿no? Que es un poco la idea. ¿Vamos? Claro, un super brainstorming entre todos los... Exactamente, esa es un poco la idea. Recoger todas esas propuestas para luego ya ir valorándolas poco después en las asambleas generales. Mm. En todo caso, vamos a escuchar un poco esa cuña sobre la cobertura especial que vamos a hacer aquí en Agorasol. Y seguimos después con las marchantes. Las marchas avanzan con paso firme. Corazones encendidos de esperanzas nuevas. Destinos que confluyen en proyecciones infinitas. Pasos firmes, corazones abiertos. Agora Sol. Especial Marchas. La persiana. Y ahora sí que tenemos esa conexión con la Marcha Sur. Buenas tardes, Marcha Sur. Buenas. ¿Cómo estáis? ¿Dónde estáis? Pues estamos bastante bien, animados, y estamos en Aranjuez. Ahora mismo, Aranjuez, que ya, si no me equivoco, llegasteis hace un par de días, ¿verdad? Aranjuez. No, Aranjuez llegamos hoy. ¿Habéis llegado hoy? ¿Y qué te parece Aranjuez? Sí. Es bonito, ¿verdad? Sí, la verdad es que es bastante impresionante. La verdad me ha gustado bastante. Me he dado una vueltecilla antes y mola. A ver si acampáis ahí en esos jardines maravillosos que se construyeron los Borbones en el Palacio de Aranjuez. Pues la verdad es que el tema de acampar lo estamos viendo, porque no se ha decidido aún dónde vamos a instalarnos, pero bueno, aquí estamos debatiéndolo ahora mismo. En todo caso, ya recta final, a un suspirito de la capital, unos 45 kilómetros más o menos, ¿cómo están las emociones? ¿Cómo está ese come-come dentro, esperando ya la recepción y luego la que os van a recibir, si no me equivoco, en Parque Sur, ¿verdad? ¿Vosotros llegáis a Parque Sur o me estoy equivocando? Sí, Parque Sur. No, sí. Bueno, mañana vamos a San Martín de la Vega y después el 23 de San Martín de la Vega vamos a Parque Sur para descansar allí y tal, y después ya ir a Sol. Uh-huh. En todo caso, la emoción imagino que será grande de por fin pues encontraros con todos los demás, ¿no? Todos esos brazos que por fin se abrazan. Sí, sí, la verdad es que ya, bueno, estamos con unos ánimos increíbles. Ayer nos encontramos con los compañeros que venían de Cádiz, hoy los de Toledo, aquí en Aranjo es un recibimiento bastante bueno, entonces cada día pues los ánimos más grandes. Bueno, ya Málaga te queda lejos, ¿verdad? Supongo. Bastante, sí. Y sin embargo, seguís avanzando y bueno, la recepción, os lo digo que aquí sigue preparándose por todo lo alto. Ya, como he dicho en las otras marchas, en esta ronda, en este carrusel de marchantes que tenemos aquí siempre en La Persiana, vete haciendo un sondeo de mi parte, a ver quién se apuntaría a echar un partidito de fútbol el lunes o el martes, en un momento que tengamos un hueco, un descanso, a ver cuántos podemos juntar y a ver si necesitamos uno o dos balones, dependiendo de las circunstancias. Vete consultando a ver quién se jugaría un partidillo. Vale, yo creo que aquí la gente se apuntará porque hay bastante gente animada y muchas veces cuando pillan una pelota se ponen a jugar ya por sí. Así que yo creo que vas a tener gente para hacer un partidito. No sé si la escuchas, pero nuestro técnico, con motivo de esto, que es un técnico de la generación pop, nos está poniendo la música de Supercampeones, de Oliver y Benji. Nuestro técnico de sonido está poniendo ahora mismo, está sonando en antena, la música de Oliver y Benji, un poquito pues para ayudar a motivaros a que participéis en este encuentro, que no tiene nada que ver con el asamblearismo, pero que en todo caso pues vamos a hacerlo bonito, ¿no? Dentro de lo que cabe, a ver si podemos echar un poquito de deporte y hacer algo todos juntos. Sí, claro, también es un poquito de diversión, no tiene que ser todo tan duro y estricto, ¿no? También ponemos un poquito de para nosotros mismos. Bueno, en todo caso, pues eso, que os recibimos aquí, que os esperamos con toda la ansia y que ya en breve, la siguiente vez que hablemos, seguramente ya sea en persona, y lo cual va a ser un placer que esperamos impacientes aquí en La Persiana. Ah, igualmente. Muchísimas gracias y disfrutad de Aranjuez, disfrutad mañana de San Martín, que también tiene un par de cosas muy interesantes que visitar, y disfrutar ya de esa última recta final, de esa caminata que empezaréis en Parque Sur el sábado hacia la Puerta del Sol, hacia el corazón de todo esto. Vale, muchísimas gracias a vosotros también. Hasta pronto, adiós. Sí, hasta luego, nos vemos. Y mientras conectamos con la última ruta que nos queda... A ver si sabes cuál es así, sin chuleta. La ruta noroeste, esa que viene desde Galicia, desde Asturias, que se han ido juntando, y que ahora mismo... Bueno, si os cuento lo que ha pasado esta mañana, yo esta mañana estaba tranquilamente durmiendo en mi casa y de repente me llaman a las 9 de la mañana. Claro, yo evidentemente... No es que sea muy inteligente despierto, pero cuando estoy dormido mis niveles de idiotez aumentan exponencialmente. Y de repente yo cojo el teléfono y digo, sí, ¿quién es? Y me dicen, no, que soy Santiago, de Santiago, que estamos cruzando el túnel de Guadarrama, entusiasmado. A ver si podíamos entrar en directo, y le digo, que me encantaría que lo hiciéramos, pero que no teníamos la infraestructura disponible. Vamos a ver si podemos recuperar ese momento, pero lo vamos a recuperar ya en pretérito, nos lo van a contar en adelante. Vamos a seguir recopilando esos datos de las actividades, en lo que tratamos de conectar con esa marcha galaica, gallega, asturiana, que ya ha llegado a Madrid, a la Comunidad de Madrid, que cruzó el túnel de Guadarrama, y que también estarán, pues como decía Kepa, contentos, porque a partir de ahora el camino es cuesta abajo. Así es, y mientras, bueno, hemos repasado ya todos los puntos y todas las actividades que se van a celebrar durante este fin de semana, que no son pocas, pero también os queremos recordar pues cómo podéis seguir esta marcha indignada. Todas las fuentes de información que están vinculadas a la organización asamblearia estarán enlazadas en la siguiente página web: tomalaplaza.net/2011/06/30 mapa marcha indignada. Allí podéis encontrar todas las fuentes de información conectadas y en un segundo podréis verlo en nuestro Facebook. Y también podéis consultar para más información, por si tenéis curiosidad sobre cómo va todo esto, podéis consultar el dossier y la nota de prensa que se realizó ayer después de que se celebrara la rueda de prensa para informar sobre esta marcha popular indignada. También para los que no habéis podido marchar en las carreteras, podéis llegar hasta Madrid. Y si queréis saber cómo trasladaros hasta aquí para participar en las actividades de estos días, podéis encontrar toda la información de los buses que saldrán hacia la capital y desde dónde en una dirección de internet también muy larga, que la vamos a escribir ahora mismo en Facebook y podréis pinchar ahí y saber cómo llegar hasta Madrid en autobús. Y bueno, mientras intentamos conectar con Santi de Santiago, que nos contará el cruce por el puente de Guadarrama, pues os recordamos que el acto central será el sábado 23 a las 21 horas, aquí en la Puerta del Sol, cuando la Marcha Popular Indignada tome la plaza una vez más, esta vez en conjunto. Siento deciros, orejas, gargantas, porque tú eres garganta, María. Yo soy las dos cosas. Sí, eres oreja y garganta, y los que escuchan también, pero en este caso son orejas porque están escuchando. Uh-huh. Siento deciros que, desgraciadamente, no hemos podido hacer la ronda completa hoy tampoco. La marcha noroccidental se nos ha caído. En todo caso, voy a recoger yo, porque he hablado con él varias veces a lo largo del día, pues ese testimonio de Santiago, la emoción que han sentido, cómo han ido cruzando ese túnel de Guadarrama en medio de sonoras pitadas por parte de los que venían en dirección contraria, de los que venían del otro lado, cómo se involucraban, y luego pues con alguna pitada que no era tanto un apoyo sino más bien la molestia que estaban produciendo en la congestión del tráfico, y al parecer sí que han recibido un fuertísimo apoyo de los camiones, y ya cruzaron la sierra por debajo, por el túnel de Guadarrama, y llegaron a la Comunidad de Madrid, si no me equivoco, ahora deben estar en Collado Villalba, que es donde van a pasar, donde van a descansar ellos, una vez pasado Guadarrama, y desde ahí seguirán marchando para mañana encontrarse con, si no recuerdo mal, van a bajar a Majadahonda, y desde Majadahonda conectarán con la ruta oeste, o sea, perdón, en el Parque del Oeste se reunirán y marcharán aquí, pues como hablábamos el otro día con Santiago, si recordáis el programa que hicimos el martes, pues probablemente por el recorrido, o sin duda mi favorito, ¿no? Van a marchar por todo el brazo oeste de Madrid, además por la tarde, que es la parte del día más maravillosa para recorrer ese tramo, pues desde el Parque del Oeste bajarán por la Avenida de Rosales y después se meterán por Plaza de España, irán por el Palacio Real, fijaos qué maravilla de paseo, hasta llegar a la Plaza de Ópera, donde ya recorrerán el último tramo de la calle Arenal hasta Sol. En todo caso, bueno, lamentablemente me voy con esa pequeña decepción de no haber conseguido nunca aquí en La Persiana tener las cinco marchas pendientes. En fin, este fin de semana sí que ya no habrá fallo, porque los tendremos tan cerca que podremos vigilarlos y podremos estar pendientes de que entren en directo. Eso es lo importante, Gerardo, que probablemente este fin de semana tengamos sentados aquí en nuestra mesa de Ágora Sol a cinco representantes. Veremos si está en el estudio, si está en la calle, ya veremos, porque estamos intentando solucionar los problemas logísticos, pero sí, los vamos a tener en físico. Los vamos a tener en físico, las cinco marchas, las cinco rutas bien representadas. Las cinco rutas, hay que añadir la sexta, que llega mañana a Móstoles, que es la ruta extremeña, que por cuestiones logísticas no pudo partir desde Extremadura, no pudo hacer ese recorrido caminando, pero que ha querido estar representada la indignación extremeña, el brazo extremeño del movimiento, ha querido estar representado en Madrid, y marcharán desde Móstoles hasta la capital, pues un poco con la misma intención, aunque con menos kilómetros en las piernas. Entonces vamos a exigirles a esos extremeños que tengan un plus en actividad una vez aquí. En ánimo. Claro, sí. Porque ya no que no tienen tanta ampolla en el pie, pues que por lo menos demuestren un poquito más de actividad. En todo caso, os emplazamos a que acojáis indignados, a que les recibáis, a que participéis en todos los actos que se invitan este fin de semana. Recordad que en madrid.tomalaplaza.net, en tomalaplaza.net sin Madrid y en tomalosbarrios.net podéis redireccionaros y encontrar la manera en la que podéis ser útiles pues para acoger a estas marchas populares indignadas. Seguimos aquí en La Persiana. Seguimos en La Persiana. A las 9:40 minutos de la tarde. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. ¡Somos personas! Revolución binaria. Llegó ya el momento de nuestros unos y nuestros ceros, también revolucionarios, que como siempre de la mano de nuestra rigurosísima María Tahosa, llega ahora La Persiana. Sí, y hoy Gerardo y Orejitas, como llamas tú a nuestros oyentes. Sí. Voy a hablar... Seguro que hay algún orejón, pero vamos, orejitas y orejones. Sí, así no discriminamos a nadie. No. Voy a hablar de algo que a mí me gusta mucho, que es Twitter. ¿Por qué? Porque aparte de ser la cuna del 15M junto con otras redes sociales, pues es un lugar en el que nadie se muerde la lengua. Y bueno, esta mañana el segundo tema más comentado en esta red social, en Twitter, era uno llamado etiqueta OP21J. Trending topic. Trending topic, sí. Estaba en el segundo en la lista de los trending topics españoles. ¿Y qué es esta? ¿Qué significaba este hashtag, esta etiqueta? Pues es que una vez más las redes sociales hicieron su función de poder de convocatoria y denuncia. Y los indignados de Barcelona, nuestros compañeros catalanes, han utilizado hoy esta etiqueta para denunciar que los Mossos de Escuadra han retenido en el metro a varias personas que se dirigían al Hospital del Mar para unirse a las protestas de los trabajadores del centro. Los sanitarios y demás personal del centro clínico se manifiestan por el recorte en el presupuesto acometido por el gobierno. Y ante esto, los indignados protagonistas de este encierro provocado por los Mossos han denunciado la situación vía Twitter. Recordemos que algunas informaciones decían que había en torno a 30 indignados en el metro que intentaban salir hacia el Hospital de Mar y había unas 20 lecheras intentando controlar esto, lo que parece cuanto menos desmesurado. Y bueno, he recuperado algunos tweets que sirven pues para ilustrar la situación que se ha vivido esta mañana. Por ejemplo, H008 dice que más de 10 furgones de Mossos y coches. Menudo dispositivo, realmente nos tratan como delincuentes. Siguen pidiendo identificación, nos informaba. También un tuitero llamado Tortuga Morla se preguntaba, hacía la siguiente pregunta retórica, ¿quién nos protege de la policía? El vecino del 13... comentaba que según la ley nos protegen de nosotros mismos. Es triste ver una caza de brujas, entrecomillado, en el siglo XXI. También un tuitero llamado El Chivo informaba que los Mossos sin identificar y encapuchados retienen a gente en el metro y la identifican en un intento de evitar la manifestación. Y bueno, quería acabar con un tuit que me provocó un poco de humor y supongo que estaba escrito de esa forma, y es que una tuitera llamada ADG Witter comentaba que necesitamos turistas nórdicos para hacer un cordón de seguridad a los ciudadanos que desean manifestarse y no pueden salir del metro. Hay que decir, que hay otro de los tweets que me han gustado a mí, que tiene bastante tiempo, es de Gabrich, un tuitero de pro, y la verdad es que tiene bastante antigüedad, pero ha vuelto a cobrar actualidad gracias a la dimisión de Francisco Camps. Y el tuit era el siguiente: Do you camp? No. Why? Because no traje. No, y al hilo de lo que decías de Camps, también me gustaría recordar que a primera hora de la mañana El País daba una especie de lo que ellos creían que era una exclusiva, y es que ya decían a las 10 de la mañana que Camps dimitía. Resulta que no era Camps, que era Víctor Campos, que fue, creo recordar, expresidente también de la Generalitat. Y bueno, pues más tarde, al hilo de todo lo que surge en Twitter, que tiene que ver con el humor negro y lo políticamente incorrecto, un tuitero muy reconocido, que no se muerde la lengua, llamado Más Enfurecida, hacía la broma y decía: dimite María Teresa Campos. Y más tarde decía: dimite la Campa. Y cosas por el estilo. Dimite Campoy, la Concha García Campoy. Sí. En todo caso, bueno, vamos a cerrar esta revolución en binario porque ha llegado el momento de partirse la caja con el After Sun. After Sun. After Sun. After Sun. Y si nos vamos a partir la caja, yo creo que deberíamos empezar con una declaración política que ha resquebrajado los cimientos de nuestra estabilidad y nuestro sistema democrático. Van a escuchar al que va a ser el próximo ministro portavoz, desgraciadamente. Por 3 trajes que no le regalaron, Camps se ha ido. Por ser el ministro del Interior cuyo director de la policía traicionó a policías y guardias civiles con ETA, a Rubalcaba lo premian con la candidatura a la presidencia del gobierno. Rubalcaba debería hoy darle una chupadita al bote de la medicina que ayer se tomó Camps. Nos gustaría que Rubalcaba, ante un problema grande como es traicionar a la policía y a la Guardia Civil con sus peores enemigos, que son la ETA, empiece adoptando una decisión pequeña, como es dar al menos una explicación pública y asumir alguna responsabilidad política. Niños, acostaos, que viene ETA. De verdad, recordad. Viene ETA, hay que acortarse ya. Y bueno, Pons, que no tiene nada que ver con la empresa cosmética que cuida los cutis y los culos de las señoras más flácidas, pues decía esto de Rubalcaba. ¿Cómo es? Rubalcaba, sí. Antes conocido como Alfredo. Chupadita. Sí. Resaltaba ahí muy muy sagaz nuestro técnico Fossi esa chupadita, ese concepto de la medicina. Sí, porque también estos del PP, en lugar de, no sé, de reconocer que la dimisión de Camps tenía que venir, parece que se han estado vanagloriando de ello. Y con esta chupadita que dice Pons, pues se recalca esa actitud. Yo estaba comentando en familia esta mañana todo este asunto de la dimisión de Camps. Y decía mi padre, bueno, pues ahora parece que se han quitado a Camps del medio y que Rajoy ya se encamina directo a una mayoría absoluta. Y yo digo, bueno, sí puede haber un efecto mediático en esta dimisión, ¿no? Un falso efecto de honestidad política. Pero claro, la lectura contraria es descorazonadora. Ya sé que esto es la parte de reírse y que no debería decir esto, pero un tipo se presenta a las elecciones, las gana por mayoría absoluta, a pesar de estar con serios problemas legales, y después de las elecciones dimite, 1 mes y medio después. Y vete preparando la carcajada, Fossi, porque adivinad quién le va a suceder en la Comunidad Valenciana. Alberto Fabra. Anda, pero este es el hijo del... Yo tampoco puedo contenerme. Alberto Fabra, hijo de Carlos Fabra, de la dinastía de los Fabra. Este es el que hace los aeropuertos sin aviones. Sí, en los aeropuertos sin aviones y dentro de nada los parlamentos sin políticos, que es lo que va a pasar como sigan haciendo cosas de estas. En todo caso, tenemos que ponernos un poco más épicos, ¿verdad que sí, María? Sí, un poco épicos, como va a ser la llegada de los marchantes aquí a Sol, pero épicos de otra forma. Épicos a lo Tolkien. Sí, porque hoy volvemos a tener en nuestro estudio, la última vez pudimos entrevistarlo en la Moncloa, pero hoy está en el estudio el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Buenas tardes. Si no le importa, prefiero que me llame Frodo. De acuerdo. Frodo, Frodo, bolsón cerrado, porque está el bolsón cerrado. Ahora mismo no tenemos ni una moneda élfica. Y al otro lado del cuadrilátero tenemos a su sucesor, el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. No, llámalo Gollum. Hola, amo. ¿Cómo está mi amo? Él nos dará todo lo que necesitamos. El amo nos dio un ministerio. Ahora nos va a dar la presidencia del país. La verdad es que ahora mismo, en este momento, aunque suene que estoy en el estudio, estamos en Golumcaba y yo en las laderas del Monte del Destino. Vamos a arrojar el anillo, el anillo. ¿Y a quién se lo vais a arrojar? ¿A los leones? Al fuego. ¿Por qué? Porque es maligno. ¡No arroje el anillo! ¡Los mercados me lo quieren quitar! ¡No lo arroje! A mí me llama amo, pero me da... ¡Mátalos, mátalos! Me da un mal rollo, me da un mal rollo. He tenido que echar un momento a Sam Pajín, que venía acompañándome desde la comarca. ¿Y a Bilbo Chacón? No, Bilbo es Felipe. Bilbo es Felipe. Chacón es Merry. Es Merry, aunque tiene un poquito más de pelo en los pies. Me han robado los políticos y los bancos, me han robado mi democracia, me la quieren robar, y el empleo. Es mi Golcaba, por favor. Amo. Compórtate. El amo lo sabe. ¿Qué significa para vosotros el anillo? El anillo viene a ser la voluntad de consenso firmada por los españoles en el año 78, la Constitución. Esto es como yo veo el anillo. Pero el anillo lo ve el que lo ve. Ah, pero, y entonces tú estás dispuesto... Disculpe, usted está dispuesto a lanzar vos, el anillo. Vos, que estamos en la Tierra Media y aquí hablamos de vos. Así como... Menos a él, yo a él le digo Smígol. Smígol Calva. El amo puede decir lo que quiera. El anillo es consenso. ¡No! El anillo malo, el anillo no es consenso. El anillo es el poder. No queremos paro. Lo voy a eliminar poniendo un tributo a la banca, sí. Lo que yo me pregunto es, llevo con el bicho este no sé cuántos años, él tiene más años que la Tana, lleva involucrado, ya cuando estaba Bilbo González, él ya tenía ahí, le estaba comiendo la oreja con el tesoro y con toda la cosa, y lleva todos estos meses a mi lado y no me ha dicho nada. Y ahora que él se va a quedar con la misión de llevar el anillo, pues empieza a hacer propuestas interesantísimas. Yo digo, Smígol. Dime, amo. ¿Me has engañado? No, no. Smígol no engañará, amo. Sí, le vamos a engañar. Vamos a hacer unas propuestas buenísimas. Nada de sanidad privada, no nos gusta. Disculpa, Smígol, que te saque de tu trance. Porque yo también puedo tutearle, ¿verdad, Smígol? ¡Periodista mala! ¿Qué te dice a ti la palabra Faisán? ¡Faisán me los como! ¡Faisán me lo como, lo cazo y lo mato y me lo paso por la boca y me lo como! Todo enterito. Pero vamos a ver. Golumcaba, ¿no quieres un poco de lembas? Tengo aquí un lembas que me ha traído Pachi López, que esto lo cura todo, te lo digo. Un poquito de lembas. Pan élfico. Ay, elfo, ¿dónde? Si el amo me lo da, Vale. Aquí tienes un poco de lembas, que ya verás cómo te va a hacer bien. ¡Pah! El amo me quiere envenenar. A lo mamo malo me quiere volver otra vez con los mercados y con sus amigos del recorte. Hay que decir que estoy preocupado. Ya no duermo bien. Ya me acuesto y me pongo ahí la manta élfica para que no me toque el bicho, porque me empieza a preocupar, le digo la verdad. ¿A vos le produce repelús? Al principio no. Al principio dije, este me va a ayudar a llegar a Mordor. Pero lo cierto es que al cabo de unos kilómetros sospeché y empecé ya. Además, ¿qué pasa? Que llevas el anillo y dices, ay, qué mono. Y te empiezas a escuchar al anillo que dice, soy anillo. El amo puede dar el anillo a Gollum, es mi Gollum, al cababueno. No, Gollum, tú te quedas sin anillo, que ya lo coges en unos meses. El caso es que te lo empiezas a poner. No puedo esperar. Que si primero. Adelante, elecciones. No puedo esperar. Vaya, ¿ha dicho Rubalcaba adelanto de elecciones? Eso no puede pasar. Smigol, Alfredo, no puede pasar. No ha dicho eso. Eso no. Me lo ha dicho Gandalf. He estado hablando con Gandalf, que es Alfonso Guerra, por si no sabes un poco de cómo funciona la Tierra Media. Y me ha dicho insensato, que él lo dice mucho eso. Dice, insensato, no le des el anillo a Gollum. No adelantes las elecciones. ¿Y por eso lo quieres tirar al fuego? Sí, porque el anillo es malo. ¿Verdad? ¡No puedes pasar! Pero, es una declaración de intenciones hacia Rubalcaba. Es un mensaje claro, conciso, de Gandalf. Gollum. Dime, amo. Te tenemos amo bueno, vigilado. Amo consenso. Amo consenso. Así amo, me gusta. Consenso. Amo diálogo. Consenso. Así me gusta. A veces es bajo. ¿Y cómo es un día? Perdona, Smigol. ¿Cómo es un día? No se preocupe. Es que es Géminis. Entonces tiene estos problemas. Es ciclotímico. Periodistas malos. Bipolar. Perdona, él me iba a hacer una pregunta. Sí, ¿cómo es un día de Frodo, Zapatero y Rubalcaba, Gollum en la Tierra Media? Es mi ídolo, Alfredo. Pues la verdad es que no es fácil, porque además tenemos Nazgûl que están todo el día, venga a volar, venga a mirarnos. Y los Nazgûl me persiguen. Los señores me negros siguen volando en faisanes, me persiguen los Nazgûl. Vuelan en faisanes, los únicos faisanes voladores que aquí en la Tierra Media, y no nos intentan comer y tenemos problemas. Y el otro día yo me fui a caer a una red, y era la red que había tejido ella. Ella. ¿Quién es ella? Ella es la araña más conocida como Esperanza. Esperanza me había hecho una red y me quedé atrapado ahí horas. Y si no llega a ser porque encontré la pócima que me había dado, le di una chupadita al frasco y una luz mágica que me había dado pues la reina de las elfas. ¿Qué viene a ser? Que viene a ser son soles. Y me hizo así, me hizo de repente como si yo destapé la esencia y de repente fue como un coro saliendo. Y una voz así como oh, que me curó. Y gracias a eso me salvé. Luego también tuvo que venir Sam Sagaz Pajín a echar una manito, ¿eh? Qué decirlo. Y has hablado de faisanes que os acechan, pero ¿las gaviotas no se ven por allí, por la Tierra Media? Sí, ellos me ven, no me quieren. Ellos malos, pero el amo me salvará. El amo cuidará de mí hasta que llegue mi momento y les destruya todo. Mira, Gollum, vamos a hacer una cosa. Tú te vas por un lado y yo me voy por el otro. Nos vemos ahí en el Monte del Destino. ¿Sí? No, porque no. Es que no puedo más. No, no aguanto. Acércate al abismo para tirar, acércate. Para tirar el anillo, que caerás con él. ¿Qué hace ante estas amenazas? Pues yo, de momento, si no le importa, voy a seguir. Que tengo aquí, me compro unas Hitech. Para hacer todo este recorrido y voy a seguir hacia el Monte del Destino, que la verdad es que tiene unas pendientes que ni Alberto contador de pendientes. ¿Y cuál cree que será su destino? Mi destino es el Monte del Destino. ¡Morir! Pero bueno, vamos a ver. Es que no lo vi. Ve el doble juego, ¿no? Ve el doble juego. Vamos, salvará a toda la comarca española. A lo mejor se tiene que someter a un test psicotécnico antes de ser candidato, ¿no crees? Salvará al amo bueno con el anillo y con... Yo lo que creo es que necesitamos algún tipo de solución, porque no se puede tener la cosa como está, y más con el señor oscuro, que está por ahí pululando. ¿Rajoy? No, Rajoy es Saruman. No, bueno, ¡viva el vino! La barba blanca y todo eso, pues tiene esas connotaciones. Y el señor oscuro no lo voy a nombrar, porque su nombre ya es por sí abominable. Es el que dirige la sombra. ¿No será Voldemort? No, es tiene un aire por el peinado y tal, pero tiene más abdominales que Voldemort. Es un poco más Bilderberg. Es verdad, como apunta el técnico, es un Bilderberg. Se llama José Mari. Bilderberg no lo conseguirá, José Mari, si escuchas, también caerá. Y Gollum, ¿cómo vas a afrontar tus últimos pasos? Bueno, tus primeros pasos hacia el monte del destino, al que también se dirige Frodo Zapatero. Bueno, yo con el amo de la mano iré siempre hasta que llegue el monte del destino y le tire boca abajo, y entonces haré una agencia europea. Gollum Calva. Porque no sé si se ha fijado, hay que decir que él, en su momento, era un hobbit bueno, como yo. Un hobbit bueno, con la mirada limpia. Pero luego, cuando cogió el anillo, la primera vez, con Bilbo, empezó a perder el pelo, empezó a hacer ese gesto que hace con las manos, y empezó poco a poco ahí a comer pescado crudo, a pasar noches sin dormir, y al cabo de un tiempo, empezó a hablar solo. Empezó a hablar como habla él, que no es como así. Yo de repente digo: hola, soy Frodo, soy buena gente. Y luego de repente digo: en realidad soy malo, malo, muy malo. Pues no tiene sentido, ¿verdad? El trastorno bipolar no es demasiado eficiente para un presidente del gobierno. No, además yo soy monopolar. El 15M me lo dan. ¿Qué dice del 15M? ¿Usted ha oído hablar del 15M? ¿Vos? No, yo el 15M, no sé nada. Yo cuando juego partiditos voy 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, dependiendo. Y luego el tiebreak. Esto es todo lo que tengo que decir del 15M. Muy bien, pues si no tienen nada más que aportar ni Sméagol, ni Gollum, ni Frodo Zapatero, os dejamos que hagáis vuestro camino hacia el monte del destino. Cogicos de la mano. Hay que decir que este momento es un acontecimiento planetario, el momento de la suma de las culturas, una alianza de civilizaciones. Alianza de civilizaciones. Subiendo hacia el monte del destino por el bienestar de la Tierra Media. ¡Merkel mala! ¡Merkel mala! Aquí estamos de acuerdo, ¿ven? ¡Merkel mala! Gollum Calva siempre está de acuerdo con el amo. Vamos a ver en cuántas cosas están de acuerdo. ¿Merkel? Mala. ¿Sarkozy? Envidia. Sarkozy, envidia. ¡Malo! No, porque Sarkozy se ha agenciado una elfa que está muy bien. Elfas malas. Aparte de gustos de aquí. En general, mal. Es un hobbit mal. Él no es hobbit, es enano. Hay que decir que no es lo mismo. Hay que matizar que son como hobbits con más mala leche y con que se llevan muy bien con los elfos en particular. ¿Cameron Díaz? David Cameron. David Cameron es un Rohirrim, pero nos cae regular. Nos caía mejor el que estaba antes. Gordon Brown. Gordon, que era el... Nos caía Gordon. No le voy a negar que yo era más de Blair, pero me tuve que llevar mal con él porque se llevaba bien con Sauron. Y ya para terminar, Gaddafi. Gaddafi, bueno, lo que diga el amo. Bueno, Gaddafi malo, no nos gusta Gaddafi. Gaddafi nos gustaba más antes, Y ahora no. Ahora no. Porque ha sucumbido al poder de Sauron, que le regaló un caballo. Muy bien, Frodo Zapatero y Sméagol Gollum Rubalcaba. ¿Puedo decir una cosa más? Sí. Por la comarca. Pues por la comarca. Y esperemos que lleguéis bien al Monte del Destino. Un saludo a los dos. A los tres. Gracias, gracias. Calla, calla, bicho. Venga, ah, tira para arriba, que no te vamos, quiero... No te quiero al Monte del Destino. No te quiero oír. ¡Destruido! No te quiero oír hasta que veamos la lava. Y seguimos aquí los micrófonos de Ágora Sol Radio para pues cerrar este After Sun con una entrevista que puede conmocionar todos los cimientos del periodismo internacional, porque esto es una primicia. Sí, la hemos dejado para concluir para que... Para que su efecto informativo conduzca lo que se llama el efecto prime time. Eso es. Ahora, todavía me queda un poco Zapatero, ¿eh? Espera, es que parece que me sacudo un poco. Y sobre todo para que no hiera a las más sensibles emociones de nuestros oyentes. Porque esta tarde tenemos con nosotros... A la mismísima. A la inigualable. A la gorda. Prima de riesgo. Señora prima de riesgo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay que decir que tiene usted una voz... Perdóneme, pero es que estoy un poco ronca. Estoy un poco ronca, que llevo de aquí por el Mediterráneo, para arriba, para abajo, todo día, fiesta, subidón, y he acabado en resaca. Pero hay que decir que para estar todo el día de fiesta, está usted oronda. Claro, pues, te digo, comiendo, bebiendo y subiendo, y no paro aquí, es que en el Mediterráneo, que si la pasta, que si luego me voy a tomar un pulpito de Portugal, que si vuelvo por España y me tomo unas tapitas y los gallos y las cosas, si subo. Si no me equivoco, le están invitando todo el rato a tapas, le están poniendo, le están cebando a comer todo el rato las agencias de calificación internacional. Está que si un día con la tasca de Standard, otro día la tasca de Purs, otro día la estanca de Smith & Wesson, y... Otro día Moody's. En Moody's ponen buenas tapas, ¿verdad? Ellos me están pagando aquí el viaje, a mí. ¿Ah? Claro, perdonad por la resaca ahí. Está usted muy gorda. Aquí en España se pone especialmente gorda usted, ¿verdad? Porque hay una tapita muy rica y las cosas que hay por aquí, pues uno se pone a comer. Eso sí, luego te das unos paseos y a veces bajas un poco porque la siesta, pero luego te vas de fiesta por la noche y sube, y en España es lo que no se sabe. Sube, baja, que no se sabe. Prima de riesgo, creo que dígame. Aquí un primo suyo. Sí, no sé quién será. Hola, diferencial, ¿nos escucha? Hola, buenas tardes, soy el diferencial como un alemán. Ya está aquí el diferencial tonto. Pero vamos a ver, prima, pero como yo te quiero, prima, que hemos estado juntos todo el rato en la casa de la tía, que es sistema financiero. Ya lo sé, pero ya me tanto roce, tanta cosa, yo me mato sola para subir. Ya, pero es que, hay que matizar una cosa que no sé si los oyentes son capaces de percibir, al no tener contacto, lo que viene siendo visual, con nosotros, la prima de riesgo crece a lo ancho. A lo alto. El diferencial es el que crece a lo alto. A lo alto, sí. Yo como puede ver, ahora mismo estoy midiendo unos 2,45. Que puede parecer que no por la voz, pero en realidad mido 2,45 y sigo creciendo. Claro, usted está con su mentalidad pequeñica, pero ha crecido. Sí, me he comprado unas botas de baloncesto, pues porque yo antes jugaba al balonmano, pero ahora pues se toca aprovechar este crecimiento. ¿Y cuando siga creciendo más, a qué jugará? Pues, llegará un punto donde ya no pueda ni jugar, ¿me entiende? Porque estoy creciendo, pero vamos, todos los días. Bueno, pero en la bolsa podrá jugar, ¿eh? Sí, hay que decir que en la bolsa a veces juego Y que ahí prima y yo pues tenemos ahí unos ahorrillos metidos. Claro, con la otra prima, la gorda de la Merkel también. Claro. Tengo todo ahí. Pero, ¿y por qué se llevan tan mal? La prima de riesgo y el diferencial. Parece que tenéis ahí unas rencillas familiares. Bueno, hay que decir que yo soy de los que piensa que a la prima se le arrima. Y si es prima hermana, pues de mejor gana. Claro, siempre estoy dependiendo de ir y todo harto de depender y depender. Y yo pues eso, pendo y dependo y no me hace caso. ¿Y no estáis un poco hartos de depender los dos de Alemania? Bueno, la verdad es... Si me da de viaje, yo me voy aquí por el Mediterráneo. Yo me gusta el Mediterráneo, todo esto. Y me lo paso bien en la fiesta y eso, y a subir, que lo mío, ¿no? Tú no quieres... Tú la dieta alemana no la quieres seguir, ¿verdad? No, a mí me gusta más la dieta mediterránea, que viene siendo la pasta, la griega, la portuguesa. ¿Por qué? Pues, de hecho, lo que me gusta a mí. Yo creo que el problema es que hay un niño gordo alemán que se pone con el ordenador y pasa esto. Vamos a escuchar el corte. Ahora está todo con el ordenador ahí trabajando. Ahí he subido yo. He subido. Aquí yo estoy creciendo centímetros. ¿Y qué pasa? Que con el niño pues que se va cabreando. Y se va cabreando. Y ya subo. Sí. Y yo mini micro, ¿me ve cómo crezco? Sí, sí. Ahora me alejo del micro ya. De lo grande, yo me expando. Con la prima de riesgo no tenemos ningún problema logístico, no se nos escapa. Porque, pero a lo mejor yo tengo que salir del estudio, porque aquí está aumentando, sí, y me está arrinconando. Te puedes quedar sin logística. El niño alemán se sigue cabreando, ¿eh? Prima de riesgo, ¿te comerías los micrófonos de esta radio? Depende de cuánto suba. Depende de cuánto suba, porque a lo mejor... perdone que qué resaca tengo de subir ayer. Bueno, quieto que pues puede que me los coma aquí. Y mire el niño. El niño va cabareándose. Así que estoy al sumo de la rondez. No, pero me he equivocado. Esto no es un niño gordo alemán del ordenador. Esto es Merkel. Merkel el día que vio que tenía que rescatar Grecia. Y empezó a sonar así y yo empecé a crecer, a diferenciarme, porque a mí no me gusta, de la democracia no me gusta ser igual, porque soy diferencial. Claro, y el día que Merkel descubrió lo del rescate a Grecia también empezó toda la lucha con los bancos y vosotros también estaríais ahí en medio. Bueno, a veces. Siempre hay que estar con la prima, porque hay que estar con la prima para ayudarla, porque claro, lo que pasa es que un poco, a veces, un poco así como, ¿quieres que yo suba? Y luego no quiere rescatar. Es que la parte de rescatar, pues como que yo la veto un poco. ¿Por qué? Porque no soy yo de rescate. Veto para que subo, primo. Tú quieres subir y subir y crecer. Yo subo y tú engordas. Ya lo sé que yo engordo, ¿para qué quiero engordar yo si luego no queremos rescatar? Y no podíais... Esto seguimos escuchando al niño alemán. Es Merkel. Es Merkel. Es Merkel en el momento en el que se dio cuenta de que o ayudaba a Grecia o se iba todo al garete. Este precisamente puede ser el momento en el que cogió a Papandreu por las solapas y le dijo, hasta aquí hemos llegado. Le dijo, Papandreu, vale ya, así. Y ya que uno es muy alto y la otra está muy gorda, ¿no os habéis planteado algún día en fusionaros y hacer el diferencial de riesgo o la prima diferencial? Yo, a ver... Que lo que viene siendo por atractivo físico, yo me fusionaba con ella, porque a mí me gusta la mujer oronda, como la prima. Pero lo cierto es que sería endogámico. Podría haber complicaciones. Yo tengo que sea un buen viaje y venga. Aquí vemos que la prima no hace asco a nada. Yo todo lo que sea para engordar, lo que a mí no me disgusta es el ejercicio físico, ¿no? Pero siempre que engorde me da igual, 8,80, ¿no? Diferenciales, lo que quiera, me échame diferenciales, que yo mientras siga engordando, lo mío, ¿no? Luego cuando vamos a casa del tío FMI, pues tenemos esos problemas. ¿Y habéis conocido a DSK? Bueno, la verdad es que antes me inflaba el diferencial un poco y ahora ya, pues no. Solo eso. DSK es... Dominique Strauss-Kahn. Ah, sí. El Sí, pues no. No, porque yo no le quería conocer, que ya decían que abusaban de mí. Pero Pero eso es lo que hablamos. Ya que estáis aquí en un medio de comunicación, ¿tenéis algún tipo de queja hacia algo? La verdad es que a mí me gustaría quejarme de la moneda única. ¿Pero por qué? Si te estás creciendo gracias a ello. Yo sé que es lo que parece, pero si usted lo analiza, imagínese lo que estaría creciendo en Marcos. Yo no, yo tengo una alabanza que me gusta mucho, que en Italia hayan conseguido juntar los espaguetis y los chorizos. Así yo engordo más. Y igual que en España, todos los sitios hay estos chorizos ahí, yo para comer y crecer. A ti todo lo que sea grasaza, carbohidratos, bonos, claro. Tesoro público. Eso me encanta. Muy bien, pues diferencial y prima de riesgo. Ya dejamos que os vayáis cada uno a su casa porque no queremos que os peleéis más. Bueno, y pelear no, disentir. Que disentáis más. Democráticamente. Yo me voy a subir, de subidón. Bueno. ¿Tú ahora que te vas para Grecia? No sé dónde me mandará el estado de Moody o todo lo que mandan, pues me dirán que si voy a para Grecia o a Portugal, ya veré. Yo casi que me he pasado un rato por Irlanda. Pues muy bien, que os vaya muy bien a ti con los pulpos y a ti con la cerveza. Y hasta la próxima. La persiana. Y seguimos aquí en La Persiana. Vamos a ver si vamos escuchando ya esa sintonía de despedida preparada para... Que claro, es que suena como la careta, entonces para quizá para no repetirnos vamos a despedir hoy en seco. ¿Qué te parece? Tal cual, vamos a cerrar La Persiana tal cual. Tal cual, no, pues no, pues vamos a cerrarla con nuestro tema surfero, con esa línea de abajo que viene todo el rato sonando, que bueno, que suena ya incluso cuando estoy soñando, yo tengo este sonido detrás. Sí, no nos ven, pero cada vez que suena como que se nos empiezan a mover los pies, ¿verdad? De repente se nos empiezan a mover los pies, se nos empiezan a mover las ideas dentro de la cabeza y a veces, con un poco de suerte, confluyen dos y generamos un contenido con sentido. Sí. Hoy hemos tenido un programa bastante bueno. Sí, yo creo que ha estado muy bien. Hemos tenido invitados de lujo. Yo me quedo con estos dos últimos, hay que decir. Con Diferencial y Prima, que han estado maravillosamente. Dejamos pendiente esa entrevista con Ramón Lobo que no pudimos rescatar el martes pasado, pero celebramos la incorporación de todas las marchas a nuestra emisión, exceptuando la noroeste, noroeste, que nos ha jugado un problema técnico ahí. Esa espinita te la sacaremos este fin de semana. Me la sacaré este fin de semana, donde sabéis que todos estáis invitados para recibir a las marchas populares indignadas que ya llegan a Madrid. Sí. No os separéis del ordenador porque podréis seguir en directo todo lo que ocurre, todas las llegadas de los marchantes desde aquí, desde Agora Sol Radio. Orejitas, orejones, ha llegado el momento de que María tire de la correa. Y ¿me caiga? ¿Vas a ceder a mí ese honor? Por supuesto. Y vamos a cerrar caiga ya. Ya la persiana. Hasta el martes, orejitas. Marchas avanzan con paso firme. Corazones encendidos de esperanzas nuevas, destinos que confluyen en proyecciones infinitas. Pasos firmes, corazones abiertos. Agora Sol, especial marchas. Agora Sol. Agora Sol. Perfecto. Agora Sol. Agora Sol.